Radiodem presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de sociología y ciencia política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más, estimados radioescuchas, a Globales, que el día de hoy estará hablando sobre las sociedades secretas, y no me refiero a las cuentas bancarias, ¿no?, y a Wall Street, aunque bueno, posiblemente iremos viendo que muchas de estas logias o clicas pueden surgir, ¿por qué no?, de algunas de estas sociedades que tienen mucho tiempo sobre la tierra. Y es por eso que el día de hoy me acompaña Mario Albeniz. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Juan Carlos, por invitarme. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí otra vez. Federico Charles, bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Es un gusto y un privilegio estar aquí con ustedes. Gracias. Tengo que avisar que este programa ya se grabó, por lo cual no habrán llamadas. Y no es de que seamos una sociedad secreta, simple y sencillamente por logística lo preferimos grabar con antelación. Y bueno, pongo sobre la mesa la pregunta: ¿por qué el término de secretas a las sociedades que de alguna forma no son en nada más de conocimiento público o que tienen cierta membresía especial? ¿O dónde la secrecía de todo esto? ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues yo creo que más que nada, yo pensaría que sería algo, algún cierto tipo de egoísmo, de pues de no compartir cierto conocimiento que se ha adquirido, por peligroso que pueda llegar a ser, entre comillas, para un grupo de personas, ¿no? Mm. Y mucho de esto también viene, y o sea, se siente, viene impregnado en lo que viene siendo la sociedad, porque desde la antigüedad gran parte de este tipo de rito o de celebración, vaya, se procuraba en las tribus antiguas, básicamente en donde el iniciado se probaba ante la tribu y, uh-huh, y de esa forma como que, vaya, se hacía acreedor a la sabiduría que se venía recopilando a través del tiempo en esa misma tribu o sociedad, ¿verdad? Entonces, como que viene, digo, no sé, yo, tú como sociólogo, yo he leído varios sociólogos que hablan acerca del porqué de ese tipo de carácter o de rito esencia. Rito de pasaje, si no me equivoco, antropológicamente, que sería darle la introducción, la bienvenida a la persona. Generalmente se da en la adolescencia. Exacto. Pero en ese sentido, el secreto no estaría sobre la mesa ahí, porque tú estás, pues más que nada, reproduciendo una forma social que le estás extendiendo a la persona que se introduce. Bueno, hay quien dice que ese tipo de rito y ceremonia, porque se hacía mediante rito y ceremonia. Claro. Vaya, pues era como la semillita de lo que viene siendo el tema de la sociedad secreta, porque de esta forma tú probabas tu ciudadanía o tu pertenencia en la tribu. Entonces, toda gente que no la probaba era completamente, a lo mejor, segregada. Claro. Entonces, digo, no sé. No, pero sí, es una forma de entender que la sociedad pues está teniendo ciertos ritos que representan símbolos que hay que propagar pues para perpetuarse. También, siguiendo con eso, bueno, aquí que Mario me ayude, pero el antiguo chamán se supone que, exacto, está todavía como brujo, como curandero o como mago, antes del mismo líder del estado antiguo patriarcal. Y esto quiere decir que, según algunos antropólogos, entre ellos Fraser, decía que el chamán era como de alguna forma una figura de autoridad, porque hacía magia de forma privada y también de forma pública. O sea, que convencía a la gente de su importancia. Contacto. Y esto se supone que, bueno, es del interés después de la política de patriarcal, porque el chamán, pues como tú sabes, no le interesa la política. Y entonces esto supuestamente se da todavía posiblemente previo a las sociedades que hablas, Federico, Pero lo que voy es de que, bueno, si tomamos por ejemplo, ya entrándole ahora sí a la materia, a Hermes Trismegisto, que de alguna forma es una visión alejandrina, de helenística, de lo que ya existía en el Antiguo Egipto con este famoso Kybalión, pues te habla ya de un conocimiento que es bastante interesante para el poder y que el mismo faraón le aprende el negocio, pero que no le interesa que sea lo que rife en la sociedad. Y esto quiere decir que todo este rollo egipcio de las creencias, pues no es lo que alguna vez escribió en este Kybalión de las grandes siete leyes universales, que para simplificar quiere decir que, bueno, hay un conocimiento que le llaman perenne, que siempre está ahí, y que toda sociedad tiene, pero que no necesariamente conviene para el control social. Porque como tú sabes, pues vienen los políticos y tienen siempre mitos que hay que poner encima, pues, de cualquier otra sociedad que sea más privada, en el sentido de que por ser conocimientos que no se propagaban a todos. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, y luego se va modificando también, depende de los intereses de la cabeza pues, social, por ejemplo, el faraón. Pero, por ejemplo, si nos vamos todavía más atrás a los albores de la humanidad, en cuando nos preguntábamos el por qué el sol y por qué el trigo y por qué la lluvia y por qué la luna, y que no teníamos un conocimiento de por qué sucederían estos fenómenos, ¿no? Como la lluvia o la sucesión del sol y el día. Entonces, bueno, el sol y la luna, el día y la noche. Entonces, desde ahí me imagino yo que empezaron a surgir todas estas ideas que hasta la fecha muchas no han sido probadas, y aunque se prueben, pues mucha gente prefiere vivir en eso. El caso es de que, bueno, pues se creaban las tribus, se generaba un conocimiento místico en el cual, pues, el pueblo o los ciudadanos o las tribus creían ciegamente, porque para ellos el faraón o su líder de tribu o su rey o su emperador, pues, era la figura máxima, y pues somos nosotros tus esclavos, ¿no? Entonces, venimos ya aproximadamente al siglo XVIII, por ahí de 1776, la independencia de Estados Unidos, cuando se genera, por ejemplo, en Washington, el Illuminati de Baviera. No sé si... Illuminati de Baviera. De Baviera, que venía... Sí, Bavaria. Era alemán. Es correcto. Sí. Entonces, bueno, ya venía de Europa, y pues aquí hay una línea muy, muy delgada en donde no... donde sería muy osado tratar de identificar qué es lo real, es decir, lo que existe actualmente, que se está fraguando, a dónde llegamos a la conspiranoia, y qué es un mito inventado por la gente como tú o como yo. ¿Cómo lo ves? Yo creo algo que decía Mario ahorita, y es bien cierto, yo creo que se ha ido pervirtiendo, y de hecho hay como algún tipo de... O sea, se ha quedado un rastro que te llevas tú desde el punto de vista de la tribu y del chamán, y de cómo se veía, pues, muchas veces al viejo sabio, ¿no? De la tribu. Y básicamente ellos eran como los custodios. Ellos, bueno, hasta cierto punto, ¿verdad? Porque también habría que haber estado ahí en ese momento para saber qué es real y qué no. Pero sí se veía como, ellos se veían como los custodios de las morales y las buenas costumbres de la sociedad, y se perpetuaban las tradiciones, como tú también lo decías hace rato. Entonces, estas sociedades o cofradías o lo que sea, actuaban como a lo mejor inspectores silenciosos del líder. Ok. ¿No? O sea, porque muchas veces el líder era, pues, el líder guerrero, el joven, ¿no? El que traía la sangre rejuvenecedora a la tribu, pero ellos actuaban como auditores. ¿O consejeros o qué? En el periodo clásico, ya más tipo Egipto y todo ese tema, yo creo que sí se fue pervirtiendo un poco, y pues digo, al final, este tipo de sociedades, pues, más autócratas, ¿no? Y se creían a lo mejor con ese privilegio o prerrogativa, ¿no? Mm. Incluso por encima del líder. El ejemplo claro de Akenatón. Claro. En donde sus mismos sacerdotes, él empieza con una filosofía más universal, más hablar de un solo Dios o de una sola deidad, y los mismos sacerdotes conspiran en contra de él para derrocarlo. Claro. Entonces, creo que eso viene mucho a tema lo que decía en un principio Mario, en donde actualmente, no sé hasta qué punto, porque también es difícil hoy por hoy ver en qué momento están estas sociedades, pero sí veo más como un tema de egoísmo a lo mejor o querer manipular la información para tener, para escaparse de sus propios, o sea, con sus propias intenciones, ¿no? O sea, sí. Y aclaro, estimado público, que sí, hoy no estamos muy lineales en cuanto a la explicación. Iremos para atrás y para adelante. Exacto. Indiscriminadamente para que no se asusten. Y aprovechando en lo que digo, es que también pues me hace pensar que hoy le llamamos el gabinete posiblemente presidencial, a lo que le llamaba Maquiavelo el asesor político. Exacto. Y que en el pasado, en la antigüedad, pues no se veía que directamente estaban trabajando juntos, pero detrás de cada líder guerrero, pues no nada más había un viejo sabio, sino que había un grupo de gente pues que estaba viendo lo que hacía el pueblo y que sabían y que pues de alguna manera les interesaba conspirar en conjunción con el líder, pues para lograr cosas, convencer de que iba a llover y pues poder tener poder político. Entonces... Exacto. Mario. Fíjate, ahora que hablas del gabinete y de la política, también lo podemos relacionar con las sociedades secretas. Precisamente aquí en México, pues en la capital, en la Cámara de Senadores, la parte de arriba, hay una figura, o digamos una imagen, de una pirámide con un ojo, y esto lo pueden comprobar cualquier persona que vaya ahí. Se les llama también a este grupo político, o a los neoliberales o a los derechistas que están... pues actualmente en el poder, la sociedad del yunque. Yunque. Exactamente. Que, bueno, pero eso ya es un rollo cristiano, ¿no? No, sería sociedad secreta, derivada de la masonería o de la francmasonería europea, pero aquí sí habría que ponerse a leer mucho para poder dar un tema más explicado acerca de la sociedad del yunque, pero como te digo, esta sociedad política o este gabinete o esta cúpula de políticos se les llama, al menos aquí en México así, tengo entendido que todos los presidentes de México, Benito Juárez, los últimos presidentes que han estado viniendo, pues han sido masones de grado 33, igual en Estados Unidos, Obama y todos los presidentes de Estados Unidos han sido también masones. Sí, pero eso ya es estatus, ¿no? Bueno, sí. Aunque, por un lado. Sí. Incluso esos mismos masones o los masones que van ascendiendo de grado, como es una estructura piramidal, no tienen conocimiento de lo que sucede un grado más arriba y se conoce que tiene 33 grados la pirámide como, claro, como máximo, ¿no? Pero bueno, de alguna forma eso ya sería un conocimiento más público. Y ya, aunque sabemos que la masonería es una sociedad secreta, pues es algo que ya, como sabes, se salió completamente del redil, si me permiten la expresión. Y es donde quiero hacer una pues, distinción entre el conocimiento esotérico y el exotérico. Claro. Y generalmente cuando oímos esotérico ya nos imaginamos que eso de la pirámide es un rollo acá de mercachifle, acá místico, que como si fuera puro rollo. Pero básicamente esotérico quiere decir que es un conocimiento más hacia adentro, o sea, eterno, privado, secreto, y no porque sea raro o curioso, sino porque no estuvo expuesto a las mayorías, las cuales se suelen gobernar mediante conceptos y sociedades exotéricas, o sea, hacia afuera. Y luego de aquí también viene el gnosticismo y todos estos... Sí, más o menos en la misma época, ¿no? Tipo, cuando nace el cristianismo, más o menos, empieza también, o incluso un poquito antes. Háblanos sobre eso. El gnosticismo. Fíjate que hay, digo, no sé, hay como un parteaguas en esa época en donde están tres escuelas y el cristianismo. Están los neoplatonistas, uh-huh, está el tema de la tradición hermética... Y está estos que vienen siendo los gnósticos. Los gnósticos. Claro. Lo que quedaba de ellos ya para el siglo IV, ¿no? Exactamente. Y está el cristianismo. Incluso hay quien pudiera llegar a citar a San Agustín hablando acerca de estas tres escuelas, y incluso con sumo respeto, porque estas tres escuelas o estas tres sociedades o sociedades secretas, lo podemos llamar de cualquier forma. Hermandades, fraternidades. Exacto. ¿Sí? Básicamente buscaban lo mismo a través de diferentes interpretaciones. Lo mismo, digo, para poner en términos prácticos y resumir algo que, digo, son corrientes y que cada, incluso pudiéramos ver a cada uno en los diferentes, en diferentes segmentos del programa o programas. Pero está el tema de que dice San Agustín, dice, ¿sabes por qué no se van a perpetuar estas sociedades? Porque no hay nada que las ate al individuo, ¿no? O sea, él hablaba de Cristo como algo que hablaba temas universales o filosofías universales, por ejemplo, el hermetismo que habla de la mente universal, por ejemplo. Y decía, pues bueno, Cristo es lo único que puede llegar a hermanar al pueblo hacia esta filosofía. O sea, como que era más, él lo veía de una forma como más popular. Incluso hay quien divide, hay un autor masón, de hecho, del siglo pasado, Manly P. Hall, que, bueno, tiene unos libros interesantísimos, y uno de ellos habla acerca de este tema en específico y pone las tres escuelas, la neoplatonista, la hermética más como científica, la gnóstica más como de más tema de piedad y piedad exagerada, y la neoplatonista más como si fueran estudiantes, ¿no? Entonces decía, y él te diferencia todas estas al tema del cristianismo, hablando específicamente de cómo al pueblo en general no le interesaba tanto entrar en un tema de riguroso o de rigor científico, o por otro lado, la piedad exacerbada o el rito exacerbado que tenían los gnósticos, y cómo se van muriendo poco a poco en el tema y entra el cristianismo. Él incluso, digo, con todo respeto, yo soy católico, pero habla acerca de los cristianos como los Christian Barbarians, ¿no? Los bárbaros. Los bárbaros, porque era bueno, en esa época era la religión de los esclavos, ¿no? Y pues bueno, y se mientras en un inicio los cristianos se juntaban para de forma secreta para sobrevivir, llega un momento en donde sube el poder el cristianismo y estas escuelas se tienen que ir otra vez para el, o sea, vaya. O sea, las empezaban a perseguir. Exactamente. Pero digo, no hay nada de qué disculparse. Si hablas de historia y hablas con hechos, pues finalmente no hay ninguna creencia que no tenga reminiscencias de otras, ¿no? O sea, finalmente todas son, como diría Pareto, pues vamos realmente reproduciendo y hay memes o hay pequeños pedazos de algo que levantamos. Entonces, digo, la influencia gnóstica en el cristianismo es obvia. Y bueno, ahorita nos hablando de logos y la sofía, que finalmente son conceptos estoicos y gnósticos, pues finalmente el cristianismo lo que hace es hacer el Cristo, lo hace logos, la palabra, y la sabiduría de la sofía gnóstica la hace el Espíritu Santo, y finalmente el unus mundus, la abstracción, el Ein Sof del Kábala, pues lo hace el Dios Padre, que para los judíos era nada más algo abstracto. Entonces, la Trinidad católica, pues acaba siendo ya la proyección de personalidad. Pero esto voy, y cuando hablas del poder, pues para explicar un poquito es que no se les olvide, estimado público, que ahora es un culto de, pues, el cristianismo de más de posiblemente 2 millones de personas. Pero estamos hablando de que empezó como un culto mistérico. Exacto. Y los cultos mistéricos son sociedades secretas. ¿Por qué? Porque de alguna forma tenían poca membresía, ¿sí? Y los códigos y los rituales eran, en el caso de, no nada más ellas, sino otras, eran especialmente destinadas para gente que tuviera los recursos, los medios, o estar en un contexto que le permitiese participar. El mejor ejemplo, exacto, es el culto a Orfeo, exacto, o a Perséfone, ¿sí? O a Isis, que de alguna forma existían en el mundo griego, romano, y no era la religión pública, no era la religión de Estado, eran pequeños cultos que estaban ahí, eran como ir al monte a venerar a ciertas deidades, y ya para cuando pasa a ser exotérico, o sea, el culto del imperio, pues tuvo que pasar por la política y tuvo que convertirse en una amenaza para el mismo imperio romano. Entonces, por eso mejor los legitimaron. Pero al final, cuando ya llegan al poder, pues las sociedades secretas que existían se vuelven paganas y hay una persecución directa, como les había pasado a ellos mismos, a su vez, con cuando el judaísmo estuvo, por ejemplo, al lado del emperador, en los tiempos del Cristo, y o previamente cuando otros cultos como el mitraísmo, o el mismo culto a Isis o a la Gran Madre. De hecho, hay mucha semejanza entre Cristo y Mitras, ¿no? Bueno, claro, Cristo y Mitras. En las épocas en las que se celebraban el natalicio de Mitras, por ejemplo, era muy parecido al... De hecho, era creo que el 24 de diciembre exactamente. 25 de diciembre. 25, 25, ¿verdad? Sí, no, de hecho, pues si no nada más Mitras, estaba Moisés, Minos, estaba... Krishna. Estaba Krishna, estaba también este dios egipcio Ra, y... Pues todos coinciden precisamente en el 25 de diciembre, nacidos de una madre virgen, Maya. Incluso Isis tiene también mucha semejanza con la Virgen Maya, María. Maya, Isis, María y todas, pues en. Bueno, en 25 de diciembre estábamos en la Casa del Pan, que es Virgo, son vírgenes, y bueno, pues ya la situación astronómica que se emplea aquí, pues sería la de estar siguiendo un sol. Hablamos de por ejemplo. El nacimiento de Jesús, ahora que estamos en épocas cercanas de los Reyes Magos y de Navidad y todo esto, ¿no? Pero pues bueno, no es más que la alineación de planetas apuntando, bueno, el cinturón de Orión apuntando a la salida del Sol, que vendría siendo, pues, el avatar de ese entonces, ¿no? Que el último, pues, habría sido Jesús. Okay. La figura solar, sí, claro. La figura solar, así es. Exacto. Que era Sol Invictus para los romanos. Antes de bueno, era competía también con el Mitras, ¿no? Antes de... Y de hecho, esta persona, este autor, Manly P. Hall, habla mucho acerca de cómo en la antigüedad o en la época clásica de los griegos y egipcios y etcétera, etcétera, había quien era como ciudadano, vaya, quien pertenecía a estas escuelas de los misterios. Ellos sabían que hablaban acerca de una sola cosa, simplemente, bueno, de un solo concepto. Y lo único que variaba era la pura interpretación. Entonces había como mucho respeto. Es lo que dice, ¿no? Que había mucho respeto hacia el culto del otro. Porque se sabía que era lo mismo, nada más que cambiaba un poco la interpretación. Ahora, eso era lo que se sabía. Este tipo de sociedades también, digo, manejan mucho el tema de los velos, ¿no? O sea, los diferentes... ¿Los velos? Sí, las diferentes capas. Tú hablabas acerca de los 33, imagínate como una cebolla, ¿no? Que vas, uh-huh, y la vas pelando y la vas pelando y vas llegando al punto. Entonces, uno de los velos era ese, ¿no? O sea, te quitas el velo al momento de iniciarte en cualquiera de estas escuelas y te das cuenta que estás hablando de un solo concepto y lo único que varía es la interpretación. Por eso era muy raro, no que fuera completamente... vaya, excluyente o que nunca habría pasado, pero era muy raro que hubiera una guerra... por ideología o por religión, en esa época, ¿no? O sea, digo, a lo mejor tú te puedes acordar de varias, pero él dice que era raro en esa época. ¿Te refieres a la era axial? En el tema clásico, o sea, vamos a hablar de los griegos y... Sí, bueno, sí es cuando, si no me equivoco, la era axial es del 800 al 200 antes de Cristo. Exacto. Que es cuando surgen los principales iniciados, el Zoroastro, Lao Tse... Surge Platón, Sócrates, el Buda histórico. Y sí, se referían a un concepto que, bueno, es esotérico inicialmente en el sentido que no era la religión de Estado o no era lo que políticamente imperaba en la sociedad. Y no había luchas políticas porque, de hecho, después de la era axial es cuando se fundan los imperios, ahora sí, en el nombre de los iniciados, que ya no estaban vivos y que ya no podían patalear, que eran filósofos y psicólogos y sabios algunos, y que finalmente acabaron convirtiéndose en los líderes de religiones monoteístas, en la mayoría de los casos, ¿no? O por lo menos compartidas con otros dioses. Y bueno, al final, después... Creo que para hacer un poquito una digresión, pues estamos hablando de sociedades secretas, y yo creo que la sociedad secreta ya sería un concepto peyorativo que entra después de que se instauran ahora sí regímenes estructurados, formales, políticamente sustentados, que pues hacen de los mitos, de las historias y de las leyendas y de la genealogía del poder y de la moral, como diría Nietzsche y Foucault. Lo que hace que la gente vaya reproduciendo los mismos conceptos y que esto se vaya convirtiendo en bloques históricos y que por eso no podamos trascenderlos y obviamente tampoco regresar o trascender a todos esos conceptos para ver la simpleza de aquello que ya hablaban antiguamente los iniciados, los chamanes y otras sociedades secretas. Y eran que... filosofías muy bonitas, que yo creo que Mario nos puede ayudar un poco en ese tema de los chamanes, que bueno, hablaban acerca del valor de la sociedad, del mejoramiento de la misma tribu, etcétera, ¿no? O sea, como que creo que los conceptos eran muy románticos, muy, muy... Vaya, habla acerca de una parte que a mí en lo personal... me gusta mucho el ser humano, o sea, que es como la buena intención y el tema de cómo siempre el no ver por el bien común y perseguir tus propios deseos personales, cómo mancha todo eso, pero... Aquí viene también, por ejemplo, una doble moral, porque bien sabemos que una cosa es lo que te estén diciendo y otra cosa es lo que realmente quieren. Tenemos, por ejemplo, los casos de innumerables... pues si se puede decir corrientes de New Age o dentro de New Age, con muchos líderes, con muchas figuras que han tratado o han intentado decirnos o dar algún mensaje personal, cuando realmente y detrás de la historia de estos líderes se encuentra, pues digamos, todo lo contrario o una contradicción a lo que están hablando. Tenemos varios casos, como por ejemplo el de Osho, que bueno, pues... te platicaba la otra vez que había leído demasiados libros este personaje y que, bueno, le habían preguntado acerca de por qué ya no había leído, porque se iba a convertir en la persona más inteligente del mundo, según esto. Ah, no, sangronería hay en todos lados, ¿verdad? Pero déjame voy a un corte, estoy con Mario Albeniz, Federico Charles, hablando de sociedades secretas. Regresamos. In a white room, where the grass would grow, and the music was so, all the pleasure and pain washed away like the rain, and babies are born, and monsters are born, memories fade, like a thief in the night, they try to put out their Ya estamos de regreso en Globales, que el día de hoy está hablando de sociedades secretas y que por esta ocasión no tiene llamadas, dado que no es que sea secreto, sino que ya lo grabamos el programa en el pasado y pues no hay mucha arqueología que hacer en ese sentido de lo que ya dijimos. Pero para poder poner un poquito esto más en contexto contemporáneo, porque bueno, ya hablamos de Egipto y de Grecia y de la antigua base del surgimiento cristiano como sociedades secretas, en el sentido de que pues tenían poca gente, pues ahora hay mucha gente y existen cultos, existen religiones organizadas, existen grandes religiones económicas, fundamentalismos de mercado, pero también existen sociedades secretas. Y por ejemplo, ahí quiero que me hables, me hablabas de los Illuminati y hoy supuestamente hay gente que dice que es algo de la conspiración, Mario, pero ¿qué onda? Porque se supone que hay supuestamente un plan con toda esta gente, o sea, ¿qué acaso sociedad secreta hoy quiere decir control? ¿Maldad? ¿Maldad? ¿Maldad? ¿Control social o qué? Pues como te decía, está muy, digamos, muy tergiversado todo este punto de las sociedades secretas. Yo te podría hablar desde el punto de vista tanto popular como desde lo que he leído y está actualmente, o bueno, lo que he investigado y lo podría de alguna forma comprobar. Sin embargo, en cuanto a los Illuminati, se maneja que pues sería un linaje venido de otro planeta, que bueno... Pues, ¿de otro planeta? Sí, de plano. De plano. Sí, otro ¿quién planeta. Dice eso? ¿Perdón? Sí, que hay quien dice sí, eso. Sí, entonces... Transpermia le llaman, ¿no? Pues... Exactamente. Sí, ¿no? Entonces resulta que pues estas personas, que serían los elegidos, que tendrían algún tipo de sangre híbrida de otro sí, planeta. Sí, las tribus, ¿no? Aquí, que eran como 13 tribus. Eran, o sea, no hablamos de dioses monoteístas ya. No, eran ¿seres humanos? Con... Seres humanos con una genética distinta a la de nosotros. Superior. Superior a la de nosotros. Obvio. Los cuales están destinados a gobernar el planeta. Esto no lo digo yo, esto es el punto de vista popular de algunos. Entonces, ¿qué pasa? Se ha también malentendido por algunos libros y películas también que han surgido, como por ejemplo, pues estos libros que tuvieron mucho éxito de Dan Brown. El Código Da Vinci. El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, en donde, pues bueno, todos sabemos lo que sucedía, ¿no? Que trataban de descifrar códigos, que estaba el Santo Grial, que Jesús había tenido, pues, romance con María Magdalena y un sinfín de cosas. El caso es de que actualmente se maneja en... Actualmente... lo puedes encontrar en muchas páginas de internet, hay muchos autores que han escrito al respecto, pues precisamente de los Illuminati, que están destinados a gobernarnos. Entonces, ahí es a donde dices, oye, pues, ¿será una locura? ¿Será real? El conocimiento oculto que ellos tendrán, o que cualquier otra secta tendrá, pues no es el que nosotros, digámoslo así, entre comillas, la gente común tenemos. Claro, ¿tú cómo lo ves? Yo pienso que sí, pues hay mucho sensacionalismo alrededor de esto, pero creo que el poder vaya a decir es o no es, o sea, yo te pudiera decir que pues yo creo que la realidad supera a la ficción, o sea, sí. Creo que, por ejemplo, lo que dice Mario, pues digo, yo, vaya, ¿quién dice que no? O sea, más bien dicho, yo creo que hay que... Bueno, a mí me gusta en lo personal, así. Cualquier tema siempre lo me acerco hacia él yéndome hacia las dos fronteras, así, ¿no? O sea, te vas hacia el tema de que si los reptilianos y que si todos estos vaya, autores y gente que habla acerca de este tema... Y están súper bien documentados. O sea, tú te puedes dar cuenta de que están súper bien documentados y lo vienen interpretando y van hilando algo, una cosa con la otra. Y vaya, ¿quién se puede parar enfrente de ellos y decirles que no? Pero también te vas para el tema, vaya, para el otro lado, ¿no? De la gente que dice, vaya, de esta doble moral, o sea, de cómo ellos hablan acerca de que pues, ellos son los custodios de la humanidad y vaya, es una gran hermandad y etcétera, etcétera. Y te das cuenta que un lado, vaya, yo te pudiera decir que sí hay vestigios de todo lo que dice Mario en la misma literatura de la masonería, de estas diferentes sociedades, o sea, tú te puedes dar cuenta, por ejemplo, de cómo el culto hacia el culto luciferiano se da dentro de la misma masonería. Digo, vaya, no es un secreto, es nada más de ponerse a leer un poquito acerca de Albert Pike, y habla acerca de la verdadera masonería siempre luciferiana. Y cómo poder hablar, cómo ponerle o tildarlo del príncipe de las tinieblas a alguien quien es pura luz. A ver, yo quisiera ver si todo eso es puro rollo, porque finalmente, pues todo lo del diablo y todo lo de que si son de otro planeta, que si son superiores, pues sería la parte mitológica. Pero, a ver, en el sentido práctico, pues me interesa saber si esa gente son dueños de bancos, dueños de petróleo, de empresas, de Wall Street, de armas. Entonces, finalmente periodistas muy importantes. Hay un club, el Club Bohemio, que precisamente está en Estados Unidos, que está integrado por políticos muy importantes, por empresarios muy prominentes, por periodistas, y pues hay documentos fotográficos y videográficos de ciertos rituales que se les han rendido al estilo Ku Klux Klan en un bosque oculto, si no me equivoco es Ohio, no me acuerdo muy bien del dato, pero en los cuales estos ritos tienen que ver con performance o digamos alguna puesta en escena de cómo la maldad triunfa sobre lo que supuestamente nosotros le llamamos bondad. Pero sí, este tipo de personas son muy prominentes. Le rinden culto a esta figura, si me puedes ayudar con el nombre, ¿cómo se llama? ¿Quién? Empieza con B. ¿B de V? No, con B de bueno. Bueno, ahorita... Incluso se puede mencionar específicamente, y de hecho hay todo un... O sea, tú puedes hilar específico... O sea, mira, yo soy financiero, a mí me gusta mucho mi carrera. Y te puedo hablar de los primeros banqueros, y era la familia de los Rothschild. O sea, uh-huh. que eran judíos en Frankfurt, basados en Frankfurt. Y todo esto empieza con un patriarca que se llamaba... Bueno, de hecho, no era Rothschild, eso se lo pusieron después. Pero esta persona le trabajaba a la nobleza en aquella época de la Bavaria. ¿Qué época es, perdón? De hecho, 1700 y fracción. Ok. Está una persona que era de la aristocracia de Prusia, se llamaba Frederick Hesselkasse, y él financia a Adam Weisput, que era un jesuita que empieza con toda esta ideología de la gente que es iluminada, y empieza la onda de los Illuminati. Esta persona, Rothschild, era el banquero o era el quien le llevaba las finanzas a Hesselkasse. Incluso se habla de cómo esta familia sigue siendo... ese linaje se ha pasado de un lado a otro. O sea, que todo es actual. Este rollo es puro ritual nada más para justificar que son especiales, ¿o qué? Sí, entonces, en realidad, digo, pues le ponen el precio al dinero, para empezar. Digo, ellos ahorita, hoy por hoy... siguen siendo banqueros, siguen teniendo injerencia sobre la política monetaria a nivel mundial, y pues bueno, vaya, lo hacen de una forma muy, muy, muy... incluso se hablaba de cómo en las cofradías, por ejemplo, en la masonería, pues bueno, de cómo los master builders o los constructores de aquella época pasaban el conocimiento a sus iniciados, y lo hacían de una forma casi sagrada. O sea, ¿el conocimiento de los negocios o de toda esta tipología mitológica? Es a lo que voy. Ellos perpetuaban o pasaban la información a sus iniciados, y era siempre en un contexto religioso y sagrado. Claro. Aquí pudiéramos hablar exactamente, en vez de que fueran constructores, pues los mismos banqueros. Y lo hacen de una forma casi religiosa. Digo, todo el simbolismo detrás de las monedas que hay y todo. Digo, no está por, no está de vaya, por pura casualidad. ¿Cómo lo ves tú? Mira, nada más para completar el dato que les decía hace ratito de la deidad con B, es Baphomet, por si lo quieren buscar. No. Pero sí, totalmente de acuerdo contigo, los Rothschild, y tenemos pues también los nombres como los apellidos como Rockefeller, como Marlborough, como Lee, como DuPont, como, bueno, tenemos a JP Morgan. Son empresarios corporativos. Sí, así es, todos parte de estas familias, pues que se podría decir que son los dueños del planeta, ¿no? Sí, entonces en vez de decir que es una sociedad secreta, pues es una oligarquía. Un mundial. Así es. Para planear más fácil, ¿no? Entonces, es que es muy sencillo, mira, desde que ellos, tú ponle el precio al dinero y tienes el control de todo. Y de hecho es una práctica que se viene dando desde la época del templo en Jesucristo, o sea, de Jesucristo. Sí, o sea, hay un autor que habla sobre la deuda de la historia de hace 5000 años, ¿no? Llegaba la gente, los peregrinos, a dar su diezmo a los judíos y llegaban con monedas paganas y había gente que estaba fuera del templo y les compraban esos y los cambiaban por moneda judía para que pudieran dar su diezmo. Entonces, llega un momento en donde ellos tenían el monopolio del precio, o sea, ellos les ponían el precio al dinero, o sea, desde ahí viene el... Ya estaban triangulando la moneda. Digo, claro, que no te puedo decir que esa tradición se haya perpetuado hasta la fecha. No, pues, bueno, pero se cambió, es... o sea, es decir, se modificó la forma, se modificó, digamos, la esencia es la misma. Tú estás pidiendo un préstamo, digámoslo así, te están cobrando un interés, es decir, un dinero que no existe, y de ese dinero que no existe se están haciendo pues más ricos de lo que ya son. Son los dueños del planeta, son los dueños del dinero, del ejército. Son los que mantienen mejor la ilusión del poder, porque eso es todo. Digo, al final todo es una ilusión, el dinero pues no existe, y simplemente pues ¿quiénes somos los que lo perpetuamos? Somos la misma sociedad. Oye, se habla, perdón, ¿sí?, de que solamente el 3% de... la cantidad, es decir, el 3% del dinero que existe en Estados Unidos es físico, es decir, son billetes. El otro 97% es dinero virtual, que está en computadoras, dinero que no puedes tocar. Cifras. Sí, así es. Y a mí lo que me interesaría también es, para darle un punto y aparte, por ejemplo, cómo hoy puede salir en un contexto católico en México sociedades que alguna vez fueron secretas, como este culto a... Baphomet. No, a más específicamente a... Rosacruces... No, a Chavana, no, a la muerte, okay. O culto a este Malverde, o sea, bueno, entra también en sociología como religiones o como cultos, sectas. No necesariamente sectas, pero no necesariamente como sociedad secreta. ¿Cómo pasa hoy en día una sociedad secreta a ser más pública o más práctica? O sea, ¿Qué saben ustedes de cómo se hace que se pongan de moda las cosas? Bueno, eso ya también dependería de los intereses de los líderes de dicha secta, ¿no? Es decir, si lo que tú buscas es poder y estás siendo demasiado hermético, estás siendo demasiado selectivo y tienes muy poca gente, bueno, de alguna manera hay que crear un ¿cómo te puedo decir? Algo que enamore a que otros se vayan uniendo a tu secta, pero pues tienes razón ahorita que mencionas la Santa Muerte o Malverde, que son, digamos, mexicanos estos. Como Fidencios. El niño Fidencio también, así es. Digo, hay que aclarar que no son sociedades secretas, pero que cuando pasan a ser más público, toman tintes de secta, de religión, pero... pues originalmente alguien lo practicaba de forma más privada. Entonces, fíjate, se me hace que tiene que ver mucho con el patrocinio de los líderes, porque pues finalmente, aunque hayan pasado 2000 años de cuando se patrocinó el cristianismo para ser la religión del Estado romano, pues tiene que ser similar hoy en cuanto a los números de feligresía para que pase de ser sociedad secreta a ser más culto, secta, aspirando a ser religión. Yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que estas tres corrientes, digamos, por mencionar a los fidencistas, los que le rinden culto a Malverde y a la Santa Muerte, que manejan como figura superior a Dios, al Dios de los católicos y de los cristianos. Entonces, por eso son tan populares, porque no están atentando de alguna forma contra las creencias de la religión establecida, la religión oficial. Sincréticas. Así es. Y acomodistas. Exacto. ¿Y tú por acá cómo lo ves? ¿Qué crees que se dé que de repente se ponen de moda ciertas cosas? Yo creo, de hecho, ahorita mientras decían eso, yo creo que esto de las sociedades secretas y eso, como que sí lo veo como parte de la naturaleza del ser humano. O sea, yo me observo y veo cómo soy ante la sociedad, y yo tengo como que mi propia agenda aquí dentro. Entonces, hay quien también equipara a la sociedad secreta como eso, es tal cual. O sea, una cosa es lo que en apariencia se es, y la esencia de la sociedad se maneja en un grupo de gente. Ahora, actualmente el modelo político está basado básicamente en este tipo de modelos. O sea, se habla acerca de una democracia progresista, se habla acerca de cómo la masa, vaya, en sí misma es ignorante y no puede, vaya, no sabe qué es lo mejor para ellos mismos. Entonces, hay un grupo selecto, ándale, de filósofos. Ahí quería llegar. De hecho, hay gente que incluso lo ve de un punto de vista, este Manly Pijol lo ve desde un punto de vista muy romántico e idealista, acerca de los filósofos reyes, ¿no? De cómo ellos son incluso otra, y lo dices, o sea, es una cosa impresionante cuando tú lo estás leyendo, que para mí es una persona sumamente, a mí me encanta leerlo, porque, vaya, le recomendaría mucho leer este autor. Y habla de una forma tan romántica e idealista de cómo este iniciado, incluso, vaya, eso lo separa incluso de la raza. O sea, ellos dicen, naces a otra estirpe, o sea, eres más que humano al momento de que tú te conviertes en este tipo de filosofías. Entonces, esta gente o estos iluminados son los que tienen son los custodios de los intereses del pueblo. Entonces, de esta forma, incluso él dice, líderes, vaya, un estado demócrata o democrático enlazado con un liderazgo autocrático. Entonces, tú sabes o piensas que estás seleccionando, tú como pueblo piensas que estás seleccionando a tus líderes, pero siempre están obedeciendo a un solo interés, y eso es bastante peligroso. Y es real. Y es cierto. O sea, sí. ¿Tú cómo lo ves, por favor? Fíjate, yo aquí quisiera arrojar una idea. Por ejemplo, ¿hasta qué punto, digámoslo así, una cosa es la realidad, lo que podemos tocar, lo que podemos ver, y otra cosa es lo que podemos creer, o las cosas que creamos, que no podemos de alguna forma tocar? Digámoslo desde el punto de vista biológico, somos pues unos pedazos de carne que nuestras células se reproducen, y nos podemos mover, reproducirnos, y cuando se dejan de reproducir nuestras células, nosotros nos morimos. Sin embargo, ya que la gente quiera hacer creer a los demás que hay algo llamado alma o espíritu que va hacia algún otro lado cuando nosotros morimos, quisiera saber quién me lo puede comprobar. Todos estos miles de años de creencias en muchísimos dioses o en muchísimas deidades, ¿alguna vez alguien ha regresado a la muerte y nos ha dicho existe esto? ¿O alguien nos ha dicho? Te iba a decir el padre Tapia, pero ya no está con nosotros. Dicen por ahí que la gente, yo lo leí en el Kybalión, en donde dice que los sabios que en realidad han regresado, pues simplemente los han matado. O sea, y que llegan y dicen y tratan de cambiar el status quo. O sea, ellos hablan. Digo, bueno, el Kybalión escrito por, lo firman los tres iniciados, que en realidad detrás de ellos hay, se llama William Wynne Westcott o uh-huh. William Atkinson, perdón. El otro también es esotérico, pero, y él habla acerca de cómo, o sea, ellos dicen, no, todas estas creencias, estos sabios que seguían la tradición hermética, las conocían, pero se mantenían callados al margen, porque veían cómo los bárbaros prácticamente crucificaban a la gente que venía con, que regresaba desde otra dimensión o con ideas muy complicadas. Ahora, o complejas. Ahora también, lo que pudiéramos de algún punto de vista comprobar actualmente sería algún desorden psicológico de esa persona que cree ser alguien que existió hace algún tiempo también. Es que, bueno, la sociedad lo tilda de eso. Sí, sí, pero déjame aterrizar un poquito lo que estamos hablando, no nos vayamos a ir nosotros también a la estratosfera. Yo tengo entendido que hay dos visiones. Una, o sea, dos son las sociedades más secretas, ¿no? Por un lado está la visión de que vienen a realmente arreglarlo todo, de que son de otro nivel de conciencia y de que háganse para un lado todo el mundo. Y son custodios. Y un poquito la visión de Platón era esa, ¿no? Que ellos eran filósofos reyes y que mediante la política iban a modificar la vida del hombre y de la sociedad para mejor. Exacto. Y en ese sentido no hay una meritocracia, porque tú ya traes cierto bagaje o participas de ciertos grupos que te dan... no necesariamente habla de que sean del espacio, pero sí de una forma condescendiente de referirse a otros grupos sociales que tienen que ser dirigidos por su bien. Sí, de hecho le hablan el tema de no le des perlas a los marranos, lo cita exactamente el Kybalión. Pero por otro lado, pues está la visión hinduista. A los marranos, se refieren a la sociedad como marranos. A los borregos. Sí, seríamos, no, claro. Pero existe del otro lado la visión hinduista del Brahmin, que es el vidente, que es de alguna forma una colectividad de chamanes, que fueron primero hablando sobre una tradición mística y que luego la escribieron, y que luego se quedaron con la idea de que pues, la política no es para ellos. Y cuando surge la política en el norte de la India, en la Edad de Bronce, en la India, que es como en el 900 antes de Cristo, pues tienes tú que salir en las castas guerreras que quieren la política a toda costa, y ahí viene la separación. Acuérdate que por un lado dije que los griegos creían que era mediante la política, el animal político, que se transformaba la sociedad. La diferencia con el hinduismo es que realmente, pues como sociedad secreta, pues poco a poco tienen que pasar a abrirse para acabar dando una visión moral a la sociedad, pasando primeramente por lo político, o sea, la casta kshatriya, que querían el poder a toda costa. Entonces, creo que la mejor lucha que se da en la era axial para esto es el Buda histórico, que nace de una casta guerrera, pero que busca más ser tipo un vidente, un chamán, un sannyasin, que es esta persona tipo el Zaratustra, que pasa a la etapa de estar diciendo que él sabe mejor que otros, pero que no nada más se queda echando pestes, sino que finalmente regresa, baja de la montaña, metafóricamente y también literalmente, y empieza a dar una visión moral, que no es supuestamente una proyección, sino que ya en el camino se iluminó y regresó al conocimiento prístino, y donde ya se supone que es simpleza y no complejidad. Y esto para terminar con mi participación, en el sentido de que pues toda sociedad secreta para mí no tiene sentido si no comparten lo que dicen, ya sea porque quieren cambiar las cosas o porque no, porque creen que no les van a entender, pues a mí no me sirve de nada de esa gente. Entonces yo te pregunto a ti, Mario, ya quitándonos de un lado los Illuminatis y los Bilderberger, que supuestamente... Los Bilderberger, que son los que se encargan de todos los recursos primarios. Pues, ¿cómo ves tú esto de que las sociedades secretas tendrían que aparecer hoy, en el sentido real, no me refiero a espíritus, pues para que participen en el cambio de esta sociedad que hoy vemos que está en un bache? Pues, yo lo veo muy difícil realmente, que de alguna manera haya apertura hacia el conocimiento por parte de una o más de estas sociedades secretas importantes, si lo podemos llamar así, como lo son los masones, o como pueden ser el Priorato de Sion, o... no sé, los sionistas, pero debido a la filosofía que ellos mantienen del hermetismo, pues dudo mucho que vaya a suceder. Nosotros seríamos responsables de nosotros mismos. Yo estoy totalmente en contra de que nosotros no nos podemos autogobernar, y la única verdad es de que si nosotros nacemos fuera de una sociedad, para nosotros no existiría todo esto de lo que estamos hablando. ¿No será un rollo de clase social todo esto? ¿Es de una pues es que secreta? Ya es globalizado, es decir, todas las naciones, por decirlo de alguna forma, han penetrado todo el globo, en los cuales ya nosotros somos una mezcla de tantas corrientes filosóficas milenarias y geográficas que han venido existiendo pues desde que tenemos conocimiento de la sociedad, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Yo siempre abogo, fíjate, a favor de lo que dice Mario. Creo que muchas veces estas sociedades o este tipo, no hablar específicamente de nadie, sino en general, hablar de cómo la masa no es responsable de su... No puede ser responsable de su propio destino, para mí se me hace... Estamos demeritándonos como seres humanos. Claro. O sea, yo creo en la humanidad, en el sentido de que, digo, vamos a ponerlo así, todo el contenido que hay actualmente en la televisión, por ejemplo, creo que estamos, o sea, vaya, de alguna forma... demerita al ser humano o está tomando por hecho que no puede. Creo que pudiéramos subir el estándar y decir, oye, ¿sabes qué? Este conocimiento, claro que puede, claro que nos podemos autogobernar. Y yo estoy completamente a favor de la apertura. O sea, ¿por qué? Porque creo que lo mínimo indispensable va a ser otro. O sea, el estándar va a subir y claro, nuestro potencial como seres humanos puede desarrollarse al máximo. Y bueno, sí. Ahora aquí viene, por ejemplo, también que se nos ha estado pasando un poquito el agnosticismo, que pues manejaría de alguna forma la idea de no podemos nosotros comprobar la existencia o la inexistencia de alguna fuerza o energía superior, alguna deidad, y sin embargo no me importa. Eso sería lo que diría un agnóstico. Y yo voy más por esa corriente en la cual digo, pues creo que hay de alguna forma cosas más importantes aquí que estar pues volando en otras cosas que no podemos comprobar. Y creo que pasa algo, estamos viviendo un momento muy interesante y más ahorita con el tema este del mínimo indispensable y cómo se puede desarrollar un potencial. No sé si han leído a Ray Kurzweil, un futurista muy fregón, que va muy por el lado del transhumanismo. Y habla acerca de la singularidad y de cómo a partir de ahorita el potencial del ser humano es infinito. Entonces yo creo en eso y creo que el conocimiento ya es de dominio público. Uh-huh. Ojalá. Y lo es. Ojalá, porque bueno, urge que hasta la política aquí, que los pactos por México dejen de ser secretos y que incluyan a la sociedad civil. Y bueno, con eso nos tenemos que ir porque, bueno, es un tema que apenas empezamos, pero es nada más una probadita. Federico Charles, gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Juan Carlos. Mario Albeniz, gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Nada más para terminar con una frase de John Lennon: Imagine no religion. Imagina, no religión. Imagínate sin religión. Perfecto. Gracias por haber estado aquí. Les recuerdo que este y otros programas disponibles en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra.